aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, martes 23 de agosto del 2011, ya estamos listos para llevarle una emisión más de Aquí Entre Nos. Saludo en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida, y en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás tú, Jorge? ¿Todo bien? Aquí corrigiendo cosas del país. Ándale, pues. Ándale, no, estaba yo corrigiendo un asfalto que tengo aquí al hacerlo. No tipo poemas, ¿verdad? Ajá. Dedicarle a un poema o no tipo poemas, ¿no? Entonces, ¿un epigrama o no? ¿A quién? ¿A quién, Jorge? Al estadio. Ah. Fueron fuera del estadio, ¿eh? Sí, sí. Bueno, luego te lo digo, ¿eh? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué novedades? Y con un saludo afectuoso a nuestro querido público. Pues fíjate, me leíste la mente, nos telepatíamos, estaba pensando en comenzar por Progreso, porque hay múltiples reacciones, Jorge, después de todas las declaraciones, después de todas las imágenes que nos hemos estado, pues ahora sí que consumiendo de lo que pasó el fin de semana en el estadio de fútbol, pues nuestras benignas autoridades, con esa brillantez, con esa inteligencia que les caracteriza, llegaron a la conclusión de que la balacera, pues no tenía como objetivo a los aficionados. Fíjate, nada más que alivio, si no, imagínate. A esa explicación se resume todos esos operativos, Jorge, de seguridad que han implementado en su guerra, donde obviamente no hubo estrategia para iniciarla, no hubo estudio de impacto, de erradicación, y si verdaderamente hubieran querido hacer algo inteligente, pues obviamente primero hubieran pensado en la población civil. Por eso tenemos esos daños colaterales, por eso tenemos toda esa desgracia que hay en el país. Pero como no les importa a la gente, Jorge, lo que importa es vencer al enemigo, ¿no? Fíjate que estaba yo pensando, y hay que comentar algo, hacer el comentario de los comentarios. Sí. Es muy importante que sepamos qué es lo que quiere el sistema político, que sepamos. ¿Y quién en realidad gobierna? ¿Quién? Porque... ¿a qué intereses se obedece cuando se lanza una información de la manera en que te voy a... ¿Ya vieron mi flor? Sí. ¿Ya viste? Ya, Jorge. Mide exactamente 10, 20, 21, 22, 24 centímetros... ¡Qué bárbara! ...de diámetro esta flor. Es de las que hay aquí, es la magnolia, desde luego. Solo que nuestro clima se presta... para que crezca para de ese tamaño. Sé que tienen, sí, una gran... ¿cómo se dice esto, oye? Sirven mucho, me parece que para el corazón y para problemas de los que tienen, que se les va el nervio, ¿cómo se llama? Parálisis facial. Uh-huh. Eso es lo que sé que tienen mucha demanda para curar eso. No sé si sea leyenda o una realidad, pero uh-huh, así es. Bueno, pues entonces tenemos nuestros dos árboles hermosos de magnolia, que son árboles grandes. No me has mandado ninguna para acá, ¿eh? Y voy a ver... ¿No cómo... llegan o sí llegan? No, pues solamente en botón y llevarlas con agua adecuada. Creo que se les pone una cafiaspirina, en fin. Bueno, pues te iba a decir, ya está. Ya tengo aquí la aportación del doctor Lara Peinado. Sí. Lo primero es que México es un país que ha utilizado al fútbol como complemento de las deficiencias de carácter democrático y suple el fútbol las angustias que se pasan en la vida ciudadana. Por favor, no lo tomen como un elogio al país y al encuentro de estos métodos. Yo sé, porque lo viví, a mí me tocó vivir cuando estos métodos ya se utilizaban, y fue en 1953, 52, por ahí. pero utilizó estos métodos para bien gobernar, entre comillas, a su pueblo, se llamó Francisco Franco. En esa época hermosísima, hermosísima por la juventud y por las esperanzas y por todo, yo era becario del Instituto de Cultura Hispánica, y en Madrid, pues había el franquismo en plenitud, y había españoles que obviamente no eran franquistas, que eran obviamente mis amigos. Y ellos hacían el recuento de lo que se hacía cuando había una huelga de los mineros del norte, ¿cómo se llama el norte de España? De ahí de donde son los Zetas. Etas. Ah, Chirrión, sí. Etas. ETA. Ajá. El norte, ¿cómo se llama esta provincia? Pero por donde está, de San Sebastián, de todo eso, del norte de España. Bueno, del norte de España. Ajá. Donde se habla el idioma vasco, de los vascos. Ajá. Vasconia, o no sé cómo, había huelga. Los mineros protestaban por malos salarios o lo que ha sido. Entonces el régimen de Francisco Franco, en la única televisión que comenzaba, ponía no dos, sino tres partidos de fútbol o cuatro a la semana, y dos o tres películas de vaqueros con John Wayne. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Con eso el pueblo español se tranquilizaba, lo juro, lo saben los españoles. Porque aquí en México ya mero se estrena una de vaqueros. Bueno, pues entonces, pero aquí ya se necesita, sí. Y hemos llegado a decir, algún locutor dijo, usted puede ver 18 partidos a la semana. Es vaqueros y, contra aliens, imagínate, date cuenta. Imagínate el grado de nembutalización que tendremos, porque allá, francamente, y así se hacía, en cuanto le da en épocas de problema a ciudadano sindical o de protesta, el régimen de Franco ponía fútbol. Y para complementar, no había telenovela desarrollada. Además, España no ha sido nunca una tierra totalmente de telenovelas. Ha habido, pero totalmente no. Folletones. Pero se complementaba con película de vaqueros. Nadie quitaba eso. Debo decirte otra que también me daba yo. Me percaté de otra cosa y hago el paréntesis de que Francia mandaba a sus colonias de África series americanas, pero antes las eran como capítulos. Y entonces me decían que los mandaban, pero sin orden. Es decir, podían pasar primero el capítulo 8, luego el 2, luego el 16, luego el 18, porque les daba igual. Son fenómenos que no se han estudiado convenientemente ahora en nuestra fecha, pero hay que ver el fenómeno psicológico que significa la pantalla de televisión. Y no, más que todo, perdón, corrijo, la utilización que se le da. Entonces queda pues dicho que el fútbol sirvió para consolidar y mantener en aquella época, y fui testigo, la dictadura de Francisco Franco. Andando el tiempo, y entonces se oye transcurre el tiempo y nos encontramos con el estadio de fútbol de Torreón. Sí. Ayer a las cinco y cuarto es la hora en que me despierto y puse la televisión. Lo sabía. No tenía que preguntárselo a nadie. A las 5 de la mañana ya estaba la información del estadio de Torreón. El mensaje fundamental y la última frase de todos, cuando digo todos es todos, los locutores de la televisión, era: los palazos fueron fuera del estadio. Pero ¿y eso qué? Cuando el locutor dice, ¿con qué te quedas? ¿Qué te deja? Es decir, ¿qué cosa de nuestro mensaje logró penetrarte? ¿Qué es lo que en ti queda como mensaje que va a afectar tu voluntad? ¿Hasta dónde he penetrado? ¿Qué te deja? ¿Qué te deja? ¿Qué te llevas? ¿Qué te deja? Bueno, el último mensaje que te deja la comunicación de ayer, o que te dejó la comunicación de ayer, fue: todo fue fuera del estadio. Es decir, ya no es si los jugadores, si fue una mujer celosa del portero de tal equipo, si hay un problema de malos manejos de Don Furcio, de María, no sé cómo, que llegó a decir que quería, no él, pero en fin, alguien dijo goles y paz, que fue la llamada de que eso da pie a lo que yo escribí hoy. Pero es el decirle a un país goles y paz resulta terriblemente ofensivo. Sí. Es el pan y circo, solamente que se le ha quitado el pan. El concepto de pan no existe en lo que dice un periódico de ayer. ¿Cuál sería? Tres periódicos deportivos de ayer, y uno de ellos haciéndose eco, no estoy culpando al periódico, sea el que sea, estoy diciendo que está traduciendo la voluntad de la mercadería futbolística. Pues total, que de las 5 de la mañana y a las 12 de la noche de anoche, el mensaje había sido 12 y 5, 17 horas de estar pasándole al pueblo de México. Los disparos fueron fuera del estadio. Pero ¿y eso qué, Jorge? Eso no resuelve la situación que estamos viviendo. No es que resuelva o no resuelva, mi querida Betty, no importa. Por eso te digo, no importa la población, porque dicen, no iba contra la afición. No, espérate, si no, disculpamos también, no es ni corrección ni nada, sino una mise au point, como dicen los franceses, es la puntualización del fenómeno, pero no del fenómeno Torreón, no del fenómeno delincuencia, sino del sistema y el modo en el cual se comunican con la ciudadanía. Y es importante, porque de ahí se deduce el presente y el futuro del país. Es decir, ¿cómo hago para que esto sea cierto, medio cierto, o verdad, o mentira? El pueblo lo crea. Roque Villanueva sigue teniendo vigencia cuando yo lo oí, que dijo, tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. No importa, eso no lo dijo, pero que parezcan, es muy revelador. Es decir, aquí no importa lo que haya sido, no importa que sea una terrible circunstancia de decrecimiento de la nación, de la desvalorización o devalorización de las cosas de México, no importa el caos, lo que importa es que fue fuera del estadio. Es decir, el fútbol permanece inmune, incólume, impoluto, sin ser, ¿qué quiere decir incólume? Por supuesto, sin ser tocado. Nuestro fútbol significa blanco como mi magnolia. El fútbol no tiene nada que ver. Fue fuera. Entonces tú puedes preguntarte, entonces además, a ser chistoso, porque yo cotorreaba diciendo que el eco en Torreón, hay una zona, así como hay una zona del silencio, donde no se oye nada, hay otra donde el sonido sube, pasa por los obstáculos y el sonido da vuelta y se mete. Por eso se oyeron los tiros adentro, porque el sonido pasó por fuera, porque fue 500 metros afuera, como dijeron. Y entonces se oye y pasa y ve el partido y se da la vuelta y se mete. Igual que la parábola o trayectoria de las balas. La bala sale disparada, dio la vuelta. Y da la vuelta y se mete y se clava en una puerta por la portería número 2. Ah, mira. Porque allá así es un fenómeno. y en la noche alguien lo dijo en serio. Como el Triángulo de las Bermudas. Te lo digo que en la noche, en la tarde, como a las 5:30, alguien lo dijo en serio paralelo. Me botaba yo de la risa. Entonces, ¿cuántas veces se dijo ayer que los tiros habían sido fuera del estado? Todas las veces. Ponle unas 20 veces por hora, sí. Por 20 horas, unas 400, 500 veces. Incólume quiere decir sano, sin lesión, sin daño. El fútbol quedó incólume. Entonces, queda pues dicho que había una preocupación constante, perenne y total. Y finalmente se logra. ¿Por qué? Porque hoy eso ya no es noticia. Hoy ya no interesa. Nos vamos a volcar sobre el piloto de Aeroméxico, que entre una de sus múltiples virtudes estaba llevar cocaína a España, y no sé qué se pueda encontrar porque estamos alimentando a la bestia. Ya es la segunda vez, ¿no? Sí, es la segunda vez. Pero, bueno, eso tiene otra significación que merece un comentario aparte. Te voy a leer lo que dice el doctor Lara Peinado respecto al fútbol y este tratamiento que se le da. Aquí la noticia más bien ya es el tratamiento a la noticia. Es muy importante. Con toda la angustia terrible que deben haber pasado los asistentes a este espectáculo, y que respetamos y lamentamos que hayan sufrido y tenido esa angustia, lo importante es cómo se trata políticamente, porque el tratamiento es político, eso es verdad. Ah, pues vaya, que están aprovechando. Esa es la segunda parte de todo. ¿Cómo están aprovechando todos a salir a decir que esto es parte de nuestra estrategia, que lo cuidamos perfectamente para golpear al PRI? Y no defiendo al PRI, pero esa es la otra parte, Jorge, de... Por un lado defiendes al fútbol, lo que me da materia para entretener a la gente, pero por otro, pues me sirve para aumentar mis bonos, para pasear mi campaña y para pegarle al enemigo, ¿no? Dice aquí, el fútbol, estimado Saldaña, es una forma ritualizada para representar la guerra. ¿No ha de extrañarlos? ¿No ha de extrañarnos que el juego en sí mismo albergue una serie de pulsiones que tienen que ver con la muerte, que son aplaudidas por la asistencia a esta especie de ritual llamado fútbol? Ritual. Y fíjate que los locutores lo tratan como ritual, y con un cierto espíritu de fanatismo, como si fueran las reliquias del Papa para todos los que quieren y aman al fútbol. Para los que no, no. Es discriminatorio y xenofóbico decir a los que quieren y aman el fútbol, porque no solo, fíjate que son dos, esa apreciación, mi querido doctor, que se hace del que quiere. Querer es involuntario, querer es como la fe de nuestro Señor Jesucristo, que me dio fe o no me dio fe, me dio la fe y quiero y amo. Y quiero y amo al fútbol porque tengo y estoy tocado por la gracia divina. Por eso es muy justo cuando el doctor psicoanalista le llama a todos los que quieren y aman al fútbol en un ritual, en algo espiritual. Bueno, aquí se trata de que en el fútbol se le quiebra la cintura al contrario, se penetra el arco enemigo. Son situaciones valoradas por los practicantes y aficionados a este deporte. El fútbol debería ayudar a desplazar los instintos de canibalismo de los aficionados. Sin embargo, en los últimos años, lejos de contener estos instintos, los ha despertado. Prueba de ello son las batallas campales dentro y fuera del estadio, las agresiones verbales y físicas presentes en los juegos, en los cánticos de guerra. Ahí mismo se ha pasado a incentivar la propia guerra, sin decir, mi querido doctor, que no quede fuera las guerras que se libran en los escritorios donde se hace el fútbol, que deben ser muy encantadoras, vaya, de muy encantadoras. que deben ser muy aguerridas, que deben ser guerras en las cuales hay muchos miles de millones de pesos o de dólares, y ahí las guerras suelen ser muy, muy cruentas. Bueno, dice, los locutores por su parte incitan a la guerra. El lenguaje que utilizan para narrar es desmesurado, agresivo, exagerado. La mayoría de estos sujetos tienen tendencias a morder, a triturar el seno materno. Se dedican a hacer este tipo de locuciones como una forma para sublimar instintos primarios. Por eso es que su lenguaje tiende a morder, a triturar, a prolongarse, a gritar, a hacer un alarido vengativo. ¡Gol! Está curioso, ¿verdad? Uh-huh. Yo ya sé usted que los psiquiatras todos lo relacionan con aquello que te conté. Bueno, ahorita volvemos porque está interesante y le seguimos. Adelante. Una pausa, en un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. Ah, bueno, pues entonces termino con lo que dice mi querido actor, mi querido doctor, el Lara Peinado, que dice, no ha de extrañarnos, pues, la violencia que se presenta en un estadio, en una, ahora también en una plaza comercial, en una casa, en la carretera. La forma en que se ha enfrentado al crimen no ha hecho sino despertar y darle rienda suelta a los instintos más primitivos del hombre. Un abrazo, Saldaña, del psicoanalista José Antonio Lara Peinado. Gracias, José Antonio. Muy amable, y qué barbaridad. Pues, sí, pues... no pensaba yo que podría haber cosas tan profundas, porque al oírlas, tú dices, bueno, fue una balacera y no se sabe dónde fue, porque en México no se sabe dónde pasan las cosas en un 98-99%. Entonces no se sabe la verdad, o no se dice, o no conviene, o hay una campaña televisiva que te informa lo contrario, o que calla lo que conviene ser callado. Pero aquí pensaba uno que no tenía importancia. Ayer, por ejemplo, la señora Wallace, que es una, como se les llama despectiva, casi despectivamente aquí, activista. Porque un locutor cuando dice activista, piensa en un torbo comunista que come niños, algo así. Activista quiere decir alguien despreciable para la tele, en lo subliminal de la televisión mexicana. Decir activista es sinónimo de deleznable. Bueno, entonces la señora Wallace dijo en un noticiero de televisión, en el fuego cruzado del estadio, hubieras oído al locutor, señora, por favor, ¿cómo no, se hombre, por favor, como diciendo, oye, si tenemos acordado en que ibas a decir que era desde afuera, entonces la regaste, casi le dijo así, pues la regañó, pues, entonces ella tuvo que corregir. Porque todo el fuego cruzado fue afuera. Afuera o adentro, el problema de inseguridad es grave. Haya sido o no, en un campo de fútbol o en una iglesia. Es que sí te digo, como si eso fuera un alivio de que hubiera sido claro, adentro o afuera. Claro, claro, claro, claro. Y por eso a mí me parece acertadísimo la medida de suspender el paseo hemático del fetichismo nacional, del paseo. ¿Qué lo suspendieron o nada más va a ser en catedral? Pues parece, hasta lo que yo tengo entendido, que va a ser en catedral, porque... Digo, ¿nomás suspendieron lo de catedral? Pues Porque si nada más suspende el viaje de la ampolleta con sangre de Juan Pablo II, si nada más lo suspenden en catedral... Yo reclamaría que es un acto discriminatorio. Es tanto como decir, los capitalinos no son fanáticos. Y los de banderilla de mi pueblo, eso sí. ¿Entiendes? Sí, sí, porque en la capital son izquierdosos, además. ¿Qué los de México, los chilangos? Fíjate que no les digo chilangos porque es despreciativo. ¿Qué los de allá de la capital tienen tanta cultura que ya no se van con la finta de un fetiche. Fetiche es un adminículo elemento, un objeto al cual se le atribuyen virtudes que obviamente no tiene. Sí, sobrenaturales. Más o menos es el fetiche, ¿eh? ¿Y qué digo? Sí, lo que pasa es que en la catedral recuerdas que ha habido varios, según dice la iglesia, ataques contra los elementos de la iglesia, los sacerdotes, por gente que ha ido a protestar y por eso creen que no hay las condiciones para que esté ahí, pero bueno. Bueno, ya estamos aquí en el Twitter, voy a contestar el Twitter porque yo nunca contesto en el Twitter y me dicen cosas. Habló Emilio González, ¿eh? Ah, te escribió. Emilio González, candidato a la presidencia de la República. Y entonces informan los gobernadores muchas cosas. Rafa Moreno Valle comunica, Javier Duarte de Veracruz comunica cuando hacen actividades. Y me parece muy bien, simplemente que tengo un criterio, que no es una crítica. Ellos dicen, hoy entregué 5 casas, 10 casas, 1,000 casas. Entonces ellos dicen algo bueno que hicieron, pero es como, es una elogio que se hacen a sí mismo. Es como si yo les dijera, hoy me escribí no tantas páginas y me quedaron, pero mira, de peluche. Bueno, yo lo puedo decir en broma o no en broma, y una vez, de vez en cuando, pero sistemáticamente, a lo mejor, no es consejo, pero a lo mejor no les da el resultado esperado. Don Emilio, no, hoy dice don Emilio que hizo, bueno, sí dice que construyeron 2 plantas de tratamiento de aguas. Y yo le digo en broma, oiga, don Emily, porque yo no le digo de groserías, ¿eh? Yo propuse que en Veracruz hicieran unas plantas de tratamiento a ciudadanos, porque generalmente también en Jalisco, desde luego. Le hablas a alguien de la burocracia y te manda redondamente al cara. ¿Cómo diré yo para no decir? Te mandan olímpicamente, parece que están de las orejas del Vaticano, que un funcionario no se ponen, aunque sea un pinchurriento funcionario de tercera, no se pone. En cambio, ayer hablé, no voy a decir su nombre, pero bueno, si me piden mucho, los digo, una productora de cine de México muy reconocida. ¿Tú te acuerdas de Amores Perros? Sí, claro. Bueno, fue una película mundial. Sí. Dije, voy a hablarle a esta persona, voy a dejarle recado. ¿Pero quién es? La señora Lozano. Entonces, voy a dejarle recado. Y lo digo, perdón, señora, simplemente porque no, aquí no sucede. En Jalisco, por lo visto, tampoco. Llevo 15 o 20 días tratando de hablar con alguien, ya ni quiero. Pero por ejemplo, bueno, dije, voy a hablar con una productora para hacerle una consideración. No pedirle, dar una consideración. Sabes que hablé y no estaba. Pero a la media hora llamó ella. Ah, mira, eso es. Oye, no es común. No. No, te lo juro. Te lo juro. ¿Qué dijiste? ¡Achis! ¿Cómo es posible? A otro, espérate, otro. Ajá. Cuyo nombre sí voy a reservarme. Uno de los empresarios más reconocidos del norte de México, ¿eh? No fue Carlos Slim. No, ahí también es oficina, se hacen patos para todo. ¿Con quién habíamos hablado de ahí? Los de la televisión, ¿verdad? Me mandaron por un tubo. Bueno. Pero habla un empresario del norte. Oiga, ¿quién está? Quiero hablar con fulano de tal. Pero de veras, nacional. Yo dije, ahorita me la van a empezar a hacer de tos. Y me atenté, bueno, Jorge, ¿cómo estás, puerco? Y me dije, pero a los 2 minutos. Fíjate la diferencia entre un país en el que todavía queda gente que pueda dialogar y hablar sin miedo. ¿Qué puede pasar? Que no, yo pasa le diga nada a cualquiera de ellos, oiga, señor, fíjese que quiero que me dé su trabajo, fíjate que no puedo, punto. No pasa nada. No pasa nada. Uh-huh. ¿O qué tal si le traigo una mugrosa idea que le va a funcionar excepcionalmente? Pues lo tendrá que agradecer, ¿no? Sí. ¿Eh? Te podría decir, ¿sabe qué? En este momento no hay posibilidad. No, pero no hay problema. Decir que no. Ajá. Es algo que el mexicano no sabe hacer, porque patológicamente no está preparado para lo que... Es que así no puede marchar un país. La burocracia, junto con la delincuencia... Bueno, es decir, bueno, pongamos las cosas sobre en su justa valoración. Mm. La delincuencia y como producto de la corrupción genera la desgracia del país, pero la burocracia apoya de una manera fundamental. Obviamente, el burocratismo o el retraso y posponerlo todo, y él anda de gira y él no lo puede recibir, y déjeme su recado, y de dónde habla, y quién es usted, y qué materia quiere tratar, todo eso forma parte y es huevo que envuelve a la corrupción. Sí, claro. Pero una cosa es que siempre te den negativas o lo pospongan a que de parte de un funcionario recibas una explicación detallada de por qué no puede realizar determinada trámite o cuestión. Dice aquí, gracias Fernando Buenavad, tus palabras calan hondo en quien escucha tus conceptos sobre el fútbol en Argentina. Gracias Fernando. Un abrazo, gracias Fernando. Dime qué político no está bajo sospecha, porque yo decía, otra de mis tesis es que el Partido Revolucionario Institucional es una verdad incontestable en la historia reciente de México, que tú tienes 70 años en el poder, prolongado y superado ampliamente por el Partido de la Acción Nacional. Ese partido, el PRI, está siendo dirigido en este momento por alguien que tiene y que pesa sobre sus hombros una sombra de sospecha, lo cual no sería grave en un político. Puede salir perfectamente librado, y todo México le dirá, perdone usted, señor Moreira, nos hemos equivocado, y su honorabilidad, su destreza, su inteligencia y su honestidad están fuera de duda. Sí. Eso puede suceder. Es parte de los usos y costumbres. Es parte de la democracia. Y de México, señor Moreira, y yo mismo tendría que decir, señor Moreira, dudé de usted. Perdóneme, tenga la voluntad de perdonarme. Sabemos, ahora que se ha investigado profundamente, que usted ha tenido una vida totalmente y que su desempeño político ha sido de primera en beneficio siempre de la población, sin escatimar, sin sustraer un solo centavo del erario público. Pero como hay sospecha, se está llevando entre las... No como llevándose entre las patas, muy vulgar, ¿verdad? Está jalando la carreta de Peña Nieto. Peña. Ves que la ñ, ya ves que luego no se... No lee, sale en algunos... No sale en la computadora. Entonces, ¿cómo va a ser que esté ahí? Así es que el PRI tendrá que tomar una decisión muy, muy pronta y muy evidente, ¿verdad? Sí. Bueno, así es que dijo aquí Carlos, el 43, que un político está bajo sospecha. ¿Quién va a sustituir a Moreira? ¿Quién sabe quién? Mi querido Ixtlax. Y luego aquí otra, quiero ver las magnolias que cultiva, maestro. Aquí están las magnolias, para que vea usted. Ah, pero es que están en Radio AMLO TV. Bueno. ¿Qué otra cosa dice? Y ahí le siguen otros. ¿Qué otra cosa? Adelante, Betty. Pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Oye, se nos había pasado comentar que nuestros honestos diputados se fueron a la Riviera Maya, Jorge, este fin de semana. Fairmont, el Hotel Fairmont. Sí, ¿verdad? Y el Hotel Fairmont tiene la posibilidad de que tú tomes una suite en 900... Pues según sé, $578. No, hay hasta de 900 ¿ahí? Dólares. Mm-hmm. Sí, pero la suite, master suite y cosas de esa naturaleza. Bueno, el servicio en esos lugares suele ser bueno. Sí. Ese yo no lo conozco. Sí, sí, aclaras. Aclaro que no lo conozco. Me han dicho. Pero además, fíjate nada más, Jorge. Además, me dolería muchísimo pagar más de $300 por una habitación. Ahora, perdónenmelo ustedes, soy viejo y he andado por todo el mundo y conozco 3 o 4 uh-huh. hoteles muy reconocidos. Hay uno que está en donde Saigón, uh-huh. no me acuerdo en qué lugar allá, que es el más reconocido del mundo y que no es tan caro como este Suite del Fairmont. Uh-huh. Y el Jorge V, que yo creo que en aquella época valía unos $200 o $250 y nada más. ¿Me explico? Oye, y todo esto para discutir que les den más recursos a los estados, porque no alcanza el recurso. Y mira, Jorge, al fin y al cabo, ¿quién resulta que paga todo esto? Al fin y al cabo, ¿quién paga todo esto? Es imperdonable la desfachatez con la que somos tratados. Y estuvo el rector de la UNAM, por cierto. Digo, no, no se examina, porque también hay amigos buenos a quien le dan pan que llore. Quizás si yo hubiera sido diputado, ahí estuviera y me callara la boca, pero en fin, porque el hombre es así, es nuestra proclividad. Pero en todo caso, es impensable que haya diputados de un país pobre y corrupto con esa jerarquía de gasto, con ese tren de vida. Propongo amablemente para el próximo presidente de México, sea de derecha, de izquierda, del centro, de arriba de abajo, que los diputados y los senadores seamos ciudadanos, que lo hagamos ad honorem. Uh-huh. Hay un montonal de personas de buen criterio y de buen juicio que no van a ser como el diputado Holligan, que uh-huh. va a agarrar a fregadazos las puertas y a romper el vidrio, que no necesita andar con pistola ni emborracharse con 5 modelos de televisión, y que seguramente que les daría una gran jerarquía cívica, y perdón que pronuncie yo la palabra cívica, ¿verdad? Cívico me dirán los políticos. ¿Qué es esto? Cívico, ¿de dónde viene la palabra? Viene de civismo, de civitas, civitatis, del amor a la ciudad, a la gente que vive aquí. Bueno, habría, si a mí me lo propusiesen, yo decía, bueno, voy a ser candidato ciudadano y quiero ser diputado ad honorem, es decir, no cobrar. No, pero pues... Porque vivo de otra cosa. Obvio, y voy a servirle a los otras entidades zoológicas, mis conciudadanos, que no tengo por qué odiarlos, ni chuparles, ni mamarles, ni extraerles, ni gastar. No. Ay, ahora me voy en primera. Ay, ahora voy al hotel fulano. No, ¿por qué? Fíjense todo eso. Así es que a quien vaya a ser presidente sugiero, por primera vez en el mundo, diputados y senadores solamente van a tener sus elementales gastos, también para que no se lesionen. ¿Y se acabó? No, pero pues les quita su elemento de vida, Jorge. Así ya nadie va a quererse. Ya no habría rebatingas en el PRD por ver quién se queda. Un montón de gente de bien querría hacerlo. Claro, ¿eh? Por supuesto. Goles y paz. Finalidad plausible, piden empedernidos mercaderes, salen los niños, hombres y mujeres, solo goles, sin pan, es imposible. Le importa mucho a la tele y a la radio que conozcan verdades complacientes, verdades adecuadas, convenientes. La balacera, fuera del estadio, Los mensajes perdieron su auditorio. Nadie cree nada. Frases sin sentido. Se comenta en voz baja. Un purgatorio. Nos atacaron. Terminó el emporio. Si una fuerza extranjera hubiese sido, hubiésemos perdido el territorio. Yo digo que si esta guerra la hacen de fuera contra nosotros, ya hubiésemos perdido nuestra patria, ¿eh? Pues sí. Porque ahorita, oye, si estaban leyendo las, se ha doblado el número de secuestros, ha aumentado quién sabe qué tantos por ciento la extorsión, el asalto a mano armada. Se ha incrementado picado, el consumo de drogas. Pero leo algo interesante, que no sé traducir todavía en este momento, que ya la Marina regresa a Veracruz. Ah, sí. ¿Sabía? No, eso es importante. Sí. Sí, eso sí. Es importante porque el centro de actividades de la Marina regresa a su origen. Marina trasladó a Veracruz su centro principal antinarco. Debo entender que la Marina deja de hacer el combate in situ, es decir, allá en los lugares de... ¿Y ya está? Bueno, adelante, Betty. Pues ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Ay, no nos queda un minuto. 30 segundos. 30 segundos. Fíjate que hice un piropo en Twitter que fue comentado. Tres mujeres vimos en la información de ayer. La hermana de Calderón, a quien le dicen Cocoa. La presidenta Chinchilla y la señora Vázquez Mota, que no deja de apantallarme. Cocoa, Chinchilla y Vázquez Mota tienen un cierto paralelismo de presencia. ¿Te parecen? Las tres tienen una cierta belleza, pero una belleza fría, lejana, con un poco de tristeza, lejos de la alegría. Piénsele, verá que son tres agradables mujeres y las veo tristes. ¿Por qué será? Es una apreciación que no es crítica, porque son muy muy atractivas las tres, pero véalo y piénselo usted y dígame, porque para mí hasta ahorita es una pregunta. También, también a Cocoa la ves triste. También, pero sí. Pero desde luego. Pero desde luego. Bueno. Quizá preocupada, ¿eh? Bueno, Jorge, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años.